Terminá el día relajado. Seguí escuchando Centrado en Vos. Sentí desde el corazón por la FM 88.1 o www.cañuelasfmnacpop.com.ar. Se te escapa ya de tanto esperar. Si tus miedos te carcomen y no puedes sonreír, si te ahogas en silencio cansado de resistir, desconéctate, corta lo que ata a tu corazón. Respira, cuenta hasta 10. Respira, ya va a amanecer. Respira, desahógate. Respira, ya va a amanecer. Si te encierras en ti mismo y no ves nadie alrededor, si te atrapa el egoísmo y te alejas del amor, desconéctate, corta lo que ata a tu corazón. Respira, cuenta hasta 10. Había una vez una isla muy linda y de naturaleza indescriptible, en la que vivían todos los sentimientos y valores del hombre: el buen humor, la tristeza, la sabiduría, como también todos los demás, incluso el amor. Un día se anunció a los sentimientos que la isla estaba por hundirse. Entonces, todos prepararon sus barcos y partieron. Únicamente el amor quedó esperando solo, pacientemente, hasta el último momento. Cuando la isla estuvo a punto de hundirse, el amor decidió pedir ayuda. La riqueza pasó cerca del amor en una barca lujosísima, y el amor le dijo: «Riqueza, ¿me puedes llevar contigo?». «No puedo porque tengo mucho oro y plata dentro de mi barca y no hay lugar para ti, lo siento, amor». Entonces el amor decidió pedirle al orgullo que estaba pasando en una magnífica barca: «Orgullo, te ruego, ¿puedes llevarme contigo?». «No puedo llevarte, amor», respondió el orgullo. «Aquí todo es perfecto. Podrías arruinar mi barca y cómo quedaría mi reputación». Entonces el amor dijo a la tristeza que se estaba acercando: «Tristeza, te lo pido, déjame ir contigo». «No, amor», respondió la tristeza, «estoy tan triste que necesito estar sola». Luego el buen humor pasó frente al amor, pero estaba tan contento que no sintió que lo estaban llamando. De repente una voz dijo: «Ven, amor, te llevo conmigo». El amor miró a ver quién le hablaba y vio a un viejo. El amor se sintió tan contento y lleno de gozo que se olvidó de preguntar el nombre del viejo. Cuando llegó a tierra firme, el viejo se fue. El amor se dio cuenta de cuánto le debía y le preguntó al saber saber, ¿puedes decirme quién? ¿Quién era este que me ayudó? Ha sido el tiempo, respondió el saber con voz serena. ¿El tiempo? Se preguntó el amor. ¿Por qué será que el tiempo me ha ayudado? Porque solo el tiempo es capaz de comprender cuán importante es el amor en la vida. Soy Diogo Damiani y así comienza Centrado en Vos. Centrado en Vos, en el aire. Envía tu mensaje. Envía tu SMS al 514743. WhatsApp 2226-514743. O llama directamente al 433-681. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Estamos en Centrado en Vos, programa de reflexión, ¿no? En donde siempre digo que la espiritualidad, justamente la reflexión y la numerología, a veces cuando alguno llama o charlamos con algún, dándole alguna devolución, algún mensaje, digo que se unen a tu servicio. Programa en el cual me gusta tratar cosas del cotidiano, cosas que me pasan, cosas que te pasan. Cosas que a través de alguna charla con algún consultante me queda dando vueltas y digo, mira qué bueno esto para tratarlo en el programa, obviamente respetando el nombre de cada uno sin decirlo, de intimidad, eso no me salía la palabra. Así que bueno, como hago siempre ya hace casi 7, 8 años que estamos haciendo radio, estamos haciendo este maravilloso programa, voy a aprender un saumerio y voy a ir armonizando el lugar. Perfecto, ahí está. Y hoy quería hablar del tiempo, si es el tiempo el que cura todos los dolores y las heridas, ¿no? Hay dolores que muchas veces son tan profundos que parece que desgarraran el alma. Es como si cayésemos en un profundo abismo, ¿no? Con salida escondida. Y muchas veces en ese contexto lo que nos suele pasar, o lo que nos dicen, mejor dicho, y seguramente lo escuchaste, ¿no? Es que el tiempo cura todas las heridas. Ah, la pregunta es así. ¿Estás seguro, segura de eso? Porque la vida en sí cuenta con altibajos y cada uno en su singularidad los asume de forma diversa. No hay dos personas iguales, no hay dos huellas digitales iguales. Somos únicos e irrepetibles, si bien nos pasan situaciones similares, pero no todos venimos del mismo lugar ni tenemos las mismas herramientas. Lo cierto es que a veces nos cuesta sobreponernos a las situaciones difíciles porque el mar de emociones nos supera, no tenemos control de nosotros mismos, no podemos controlar nada. Entonces no sabemos por dónde empezar. Y una forma de asumir los inconvenientes que nos enseñan es que el tiempo lo cura todo. Pero bueno, como es un programa de reflexión y me gusta charlarlo con vos, te pregunto, ¿será siempre así? A mí me hace que no siempre es cierto. Por eso, este programa, ¿no? Para charlar sobre diversas razones, ¿no? Y ir acompañándonos en el recorrido. Pablo de Neruda decía que hay heridas que en vez de abrirnos la piel, nos abren los ojos. Con verdad, ¿no? Qué capacidad de expresión en tan pocas palabras, ¿no? Hay heridas que en vez de abrirnos la piel nos abren los ojos. Y el tiempo no cura todas las heridas. Muchas veces lo que hace el tiempo es esconderlas. Y tras una herida dolorosa tendemos a decir, el tiempo lo curó. Este no, ya sanamos, perdonamos. Y muchas veces lo único que hicimos es meter todo eso debajo de una alfombra. Y no nos damos cuenta, seguimos transitando la vida hasta que un día pateamos en la alfombra y sale todo ahí, ¿no? Por eso te digo, tendemos a decir eso, ¿no? Que el tiempo lo curó todo. Yo te digo que te preguntes que si es verdad eso, si en realidad fue así. Cuando dejamos que el cronómetro avance, ¿no?, manteniendo una actitud pasiva, difícilmente las heridas profundas curan. Más bien por ahí el corte puede quedar anestesiado, pero no cicatrizado. ¿Y por qué puede suceder esto? Y lo más posible es que no queramos ver aquel dolor. Entonces ahí preferimos como llenarnos de actividades, no pensar en él, alejarnos de los estímulos que pueden rescatar para el foco de conciencia determinados recuerdos. También a veces puede tratarse de una emoción enmascarada. Había hablado con una chica y miraba una foto y yo le decía, ¿qué pasa? ¿Cómo está pensando esa cabeza, ¿no? Que me parece que hay enojo ahí. Me decía, vos sabés que sí, pienso. Le digo, no está mal pensar. El problema es razonar el pensamiento. Está bárbaro pensar. El razonar es el problema. Yo pienso. A veces le digo, si estás enojada, busca ver qué es el enojo, de dónde viene. Identificalo. Eso está bueno, identificás el enojo. Que por ahí no es del cotidiano, le decía. Por ahí no es que lo que te está pasando en ese momento. Hubo algo que te generó un enojo, pero había algo más profundo. Que en realidad lo que te hizo es que salga. Te pensaste que lo tenías sanado y estaba escondido. Y muchas veces cuando uno identifica, a veces está bueno no automáticamente querer buscarle la solución, ¿no? Pero sí saber que está ahí y dejarlo salir. Amigarse con la emoción. No llenarnos de actividades, no pensar y alejarnos, ¿no?, de los estímulos que pueden rescatar. O que se pueden rescatar para un foco de conciencia a determinados recuerdos. Y como te decía, puede tratarse de una máscara, de una emoción enmascarada. Y en ese sentido el dolor no tiene por qué manifestarse como tristeza, también lo hace con frecuencia como ira. Por eso te cuento esta historia, ¿no?, esta cosa que me pasó hoy. O incluso como euforia en algunas otras veces. Pensar eso puede ayudarnos a alejar nuestras emociones y pensamientos. Hay dolores que no tienen nombre. Se trata por ahí de un sufrimiento que no podemos etiquetar, que resbala al intentar traducirlo en palabras, pero está ahí y molesta. Y en estos casos podemos tratar de encapsularlo y enviarlo al lugar más recóndito de nuestra memoria. Y eso es defensa, termina siendo en algún punto un mecanismo de defensa. Lo que hace muchas veces es expulsar de la conciencia deseos, sentimientos y pensamientos. Esto lo decía mucho y a mí me encanta, ya escuchaste, me has escuchado varias veces, que me encanta la psicología. He empezado a estudiar esa carrera, en algún momento me dediqué mucho más a... Hubo como un despertar más místico y esotérico en mí y me dediqué más a de lleno a la numerología por decisión, ¿no? Dije, dejo esto y me dedico a esto. No soy un profesional de la salud, pero ayudo a gente sana en situación de crisis a través de lo que más amo, que es la numerología, aplicando muchas veces en esa numerología mucho de psicología. Y según Freud, padre del psicoanálisis, es una forma de hacer inconsciente el contenido que nos resulta inaceptable, ¿no? Estos mecanismos de defensa. Ahora, es importante algo, ¿no? Saber que, escuché esta frase y te la dejo ahí para que la reflexiones. Vamos a escuchar un poco de música después. Quiero arrancar el próximo bloque con un cuento y darle fondo a esto, ¿no? Terminar de darle forma a esto que te quiero decir ahora. El tiempo no corre cuando somos pasivos. soltar, volver a empezar. Centrado en Vos, un programa que te invita a que vos seas el protagonista de tu propia historia. Te conocí en un mundo donde no hay fronteras. Llegaba cada noche como vez primera. ¿Acaso no supiste lo que pasaría? Formaste las raíces de mi vida entera. Y no sé cómo hacer si no estás en mis días. Junto a ti, sin pensar, volvería. Te seguiré esperando. Y pasarán los días. Aunque el tiempo se equivoque, junto a mí bailarás por el resto de la vida. Por el resto de la vida. En una noche blanca nos miraba el cielo. Lo que el futuro traiga no nos preocupaba. Porque es que nuestra historia nunca terminaba. Siempre seguiría y eso es lo que espero. ¿Y por qué no volver a lo que nos unía? Yo por ti buscaré la salida. Te seguiré esperando. Y pasarán los días. Que el tiempo se equivoque, junto a mí bailarás por el resto de la vida. Por el resto de la vida. No quise preocuparme por lo nuestro. Las cosas parecían estar claras. La vida continuaba y nos alejaba. Es cierto que de lejos nos queremos, y yo de lejos te siento tan cerca. Contigo el desenlace y lo que nos queda. Hace tiempo que te quiero aquí a mi lado, gritarte lo que siento, vivir los momentos que el tiempo ha dejado. Porque contigo comprendí y conocí con quién vivir en el futuro y abrazar en el pasado. Son tus ojos, son tus besos y tu risa, no te miento. Es tu vida con la mía, la canción que siempre espera. Porque aún te siento cerca como ves primero. Te seguiré esperando. Te seguiré esperando. Y pasarán los días. Bailarás por el resto de la vida. Son tus ojos, son tus besos y tu risa, no te miento. Por el resto de la vida. Es tu vida, no la mía, la canción que siempre espera. Por el resto de la vida. Son tus ojos, son tus besos y tu risa, no te miento. Por el resto de la vida. Es tu vida con la mía, la canción que siempre espera. Porque aún te siento cerca como ves primera. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545-9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Seguimos en Centrado en Vos y hablábamos del tiempo, ¿no? Esto de que sí es verdad que el tiempo cura todas las heridas. Hablábamos que a veces uno esconde. En realidad no es que el tiempo lo curó, sino que uno lo escondió. Y que el tiempo no corre cuando somos pasivos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que al otorgarle al tiempo el poder sanador, atribuimos muchas veces una responsabilidad que no corresponde, que nos corresponde a una gente que es externo. Quiero decir esto, que está como afuera, no trabajamos en nosotros, o sea, dejamos que los acontecimientos se amontonen sobre ese libro que tenemos que devolver a la biblioteca con la esperanza de que el montón lo borre de la realidad psíquica, igual que lo borra de nuestra vista. Pero el gran peligro de proceder de esta manera es que eso que queda sepultado no deja de erosionar nuestra motivación, de lastrar nuestra voluntad o de penalizar nuestros objetivos. Entonces podemos llegar a ese punto en el que nos siga haciendo daño. ¿Por qué te pensás que repetís las cosas, que siempre te pasa lo mismo? ¿Por qué te pensás que te cansa? ¿Por qué? Porque sentís siempre lo mismo. Y pasa el tiempo, vos seguís sintiendo lo mismo. Entonces, a ver, ¿lo sanó o no? ¿Lo curó? No, te sigue haciendo daño en algunos casos. Pero no te puedes dar cuenta. Puedes decir, no, pero pasó tanto eso, de eso. Pero te sigue doliendo. Porque quedó ahí, quedó sepultado. Haces de tu cuerpo la tumba de tu alma. Aparte, a veces, con esto de atribuirle al tiempo un papel protagonista que no tiene, el tiempo es un mero escenario, supone menospreciar o relegar otras estrategias que sí supimos poner en marcha para dar forma algunas cicatrices que sí conseguimos sanar o regenerar. Entonces esconder esto puede ser un obstáculo para superar futuras dificultades, porque la vida, viste, es así. La vida es como es, no siempre es como queremos, hay obstáculos, hay conflictos. Hay momentos espectaculares y maravillosos, pero hay que saber estar en plenitud para poder disfrutar de esos momentos, y también hay que estar consciente para poder sortear obstáculos, para ir al rescate de estrategias que sí tuvieron éxito. Esto de dejar y no hacer nada, como que el tiempo va a acomodar todo, puede ser también un viento contrario para nuestra autoestima. Entonces menospreciamos situaciones donde sí, uno podría crecer. Entonces esta idea de que el tiempo cura las heridas puede ser uno de nuestros peores enemigos, ¿eh? Porque, a ver, muchas veces terminamos contaminando nuestra forma de proceder en el plano psicológico, psíquico, a la hora de elegir estrategias para afrontar esa situación. Sí podemos tomarnos un tiempo para tener cierta claridad, para asimilar lo que nos está pasando, pero sin dejar de aceptar y no esperando que se, como por arte de magia, se solucione. Para ser gestores de un verdadero cambio, tenemos que ser personas que acepten el dolor, que lo expresen y sobre todo que lo transformen, ¿no? O que lo resignifiquen para llevar la resiliencia por bandera y así contar con una mayor calidad de vida, que en realidad es lo que todos anhelamos. ¿Cuántas veces pasa en la pareja? No, te prometen una cosa y te quedas esperando porque me prometió. O es de determinada manera y después cambia, no, pero ya va a cambiar. Y te quedas esperando, nos pasa a todos, ¿no? Pero mucho más a las mujeres. Por eso te dije que quería, en realidad, en base a un cuento mitológico, me gustaría seguir como dándole forma a esto. Y te dije que te iba a leer uno, o iba a contar uno, y en base a eso vamos a charlar. Y está la historia de Penélope, ¿no? La una historia mitológica, y en esta historia es como que la fidelidad de Penélope es sometida a una ardua prueba, una demostración. No sé, no hay certeza, ¿no? Porque es una historia mitológica. Si aprobó dicho examen, lo que sí resulta claro es el mensaje, ¿no? En la narrativa de eso, que es la ausencia del hombre amado, que la ausencia del hombre amado deja a la vida de la mujer en suspenso. Es un mito, obvio, el mito de Penélope. Forma parte de un poema épico que se llama La Odisea, que lo escribió Homero. Por ahí lo escuchaste, y si no lo escuchaste, te cuento. A ver, la función de la épica, entre otras cosas, es la de construir modelos a imitar para los pueblos, ¿no? Y los personajes que suelen intervenir en sus narrativas son como arquetípicos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Sintetizan una serie de valores y habilidades que los convierten en ideales para hacer una sociedad. Y como suele suceder en estos relatos míticos, los mensajes más interesantes son los que vienen ahí, ¿no? Los que están ahí como en entre líneas. O sea, en la historia de Penélope en algún punto es muy linda, además resulta muy revelador lo que representa desde el punto de la vista cultural. Y en este caso nos habla de lo femenino, de la posición de la mujer en una relación de pareja. O sea, Penélope es como el símbolo de la fidelidad, pero también de la abnegación. Una cosa que aparece, varios rasgos, en diferentes mitologías. Y esos rasgos tienen que ver con la astucia, con la capacidad de engaño como armas para lograr propósitos. Lo femenino entonces aparece como un terreno ambiguo, ¿no? Un poco confiable y por lo mismo peligroso. Homero tiene frases célebres, hay una frase que dice... ay, cómo culpan los mortales a los dioses. Eso podemos, es muy vigente, ¿no? Cómo culpan los mortales a los dioses, pues de nosotros, dicen, proceden los males. Esto lo hicieron los dioses, si viste alguna película alguna vez. Pero él dice, pero también ellos, por su estupidez, soportan dolores más allá de lo que les corresponde. El sacrificio, ¿viste? No atender, yo siempre digo, no entender... El verdadero mensaje de lo que fue Dios, ¿viste? ¿No? De sacrificarte, cargar cruces en vez de abrirte al verdadero amor, a la entrega, al prójimo, a ti mismo. Pero bueno, a ver, la historia de Penélope. Estoy tomando mate acá, Neri, está espectacular el mate. Muchas gracias. A ver, según el relato creado por Homero, Penélope nace en Esparta, ¿no? De una ninfa de agua dulce y el propio rey de la región. Todo comienza cuando Ulises, un valiente guerrero, se siente solo y decide buscar una mujer para que lo acompañe y lo conforte. Su búsqueda lo lleva a Esparta, en donde conoce a la mujer más bella que había visto, Helena, la misma Helena de Troya. Esa mujer era tan hermosa que sus pretendientes se contaban por cientos. El padre de la chica y el propio Ulises temían que la disputa por su amor desatara el caos de Esparta, así que los dos se pusieron de acuerdo para decretar que el pretendiente vencedor debía ser respetado por quienes salieran derrotados. Ulises se sintió incómodo por la situación. Por entonces ya había llegado a Esparta una bella mujer llamada Penélope. Era la prima de Helena y había acudido para darle consejo. Entonces Ulises y Penélope se encuentran quedando enamorados a primera vista. Y ambos permanecen mudos sabiendo que ya no querían separarse jamás. Qué lindo. Y la partida, ¿no? A ver, Ulises y Penélope se fueron a vivir a Ítaca. Su padre Icario intentó que se quedaran en Esparta. Ella solo guardó silencio y se cubrió la cara con un velo. Así dio a entender que se iría con Ulises. en el lugar en donde ocurrió esto, Icario construyó luego un templo dedicado al pudor. La nueva pareja partió, no sin antes darse un largo beso como sello para su amor. Ya en Ítaca, un año más tarde, tuvieron un hijo, Telémaco. Poco después, se desata la guerra de Troya. Y Ulises tiene que partir. Tardó 10 años en la guerra y otros 10 en su viaje de regreso. En ese lapso fue seducido por una ninfa, una maga y una princesa, pero siempre tuvo en su mente a su esposa y a su hijo. Mientras Penélope, al ser una mujer que estaba sola, estamos hablando 20 años, ¿no? 10 de guerra y 10 que tardó en volver, comenzó a verse rodeada por múltiples pretendientes. Sobre todo, llévate un poco a esa época, si alguna vez leíste o viste alguna peli, viste, ¿no?, que la mujer, una mujer sola tenía que, o sea, estaba o su padre, o si no, enseguida tenían que ponerle un hombre al lado porque no podía estar sola, ¿no? Entonces estos pretendientes se instalaron en su casa, comían y tomaban a su antojo, y a todos les urgían para que aceptara a uno de ellos, pues daban a Ulises por muerto. Ella, sin embargo, presentía que su esposo estaba vivo y que regresaría. Entonces ahí hablamos un poco de la astucia, ¿no?, de Penélope. Para eludir la decisión de aceptar a alguno de sus pretendientes, Penélope dijo que elegiría cuando terminaría de tejer un tapiz. Lo que se le ocurrió fue tejer de día y deshacer el tejido de noche. Así pasó 4 años, al final de los cuales Ulises por fin regresó. Después de una serie de pruebas, logró reconocerlo. Ulises, por su parte, acabó con todos los pretendientes. A ver, lindo, ¿no? Hay todo lo místico, todo lo épico de esto. ¿Cómo terminó esto? No sé, hay varias versiones, ¿no?, sobre lo que pasó. Por ahí la más extendida y la que más nos gusta escuchar dice que cuentan que vivieron felices para siempre, ¿no? Pero hay otras versiones que señalan que Ulises repudió a su esposa, pues, la acusó de haber sido ella misma quien había atraído a estos pretendientes. Y también hay versiones de que la mató por haber sido infiel, o que la devolvió a su padre por la misma razón. ¿Qué pasa con esto? ¿Y qué tiene que ver con esto? Hablamos del tiempo, la espera. Lo que te quiero decir es que Penélope es el modelo de la mujer abnegada, que calla y espera. El tiempo no solucionó nada acá. ¿Cuántas veces uno dice no se calla, tiene que buscar trampas y cosas? O sea, Penélope se vio obligada a hacer y deshacer una y otra vez su propia obra mientras regresaba su amor, entre comillas, perdido. ¿Y qué representa ese tapiz que ella tejía y destejía? Es un círculo vicioso de la resistencia. De una cultura occidental que estableció como ideal para una esposa eso, el tener que demostrar a un hombre que era fiel, que era, y las cosas que vienen atrás. Historias que hay que son verdades, ¿no? De en Italia, cuando tenían que sacar la sábana para, cuando estaban recién casados, para mostrarla que estaba manchada de sangre, como que la mujer era virgen, si no. El tiempo, el dejarse de lado, el pretender que el tiempo lo sane todo, el no poder expresar lo que uno siente, el de no tomar decisiones. Aletargarse en el tiempo, como dice la canción. Como si la vida fuera un juego que no se terminara nunca. Y sí, la vida es un juego que se termina. Y esto no lo digo para que pensemos, uy, viste, pensemos en el final. No, que pensemos que mientras dure tenemos que vivirlo. Entonces, qué mejor que accionar, qué mejor que conocerse a sí mismo, qué mejor que saber las herramientas que uno tiene, qué está pasando, aceptar lo que le pasa, reconocerlo y actuar en consecuencia. Y obviamente que eso lleva tiempo, pero no quedándonos a esperar que pasen cosas mágicas, que el otro cambie, que pase no sé qué cosa para que yo me sienta bien. No, no funciona así. Y quedarse razonando la vida, que si decido, que si hago, que si pasará esto, que si pasará el otro, en vez de actuar por lo que siento. Y obviamente, siento y después pienso. Y ese pensamiento le va a dar forma a mis sentimientos. Y ahí voy accionando, y ahí voy transitando la vida. Porque si no me quedo guardado, como en un laberinto. Y cuando guardo mucho, por más que me parece que no va a pasar nada, y queda ahí adentro, queda una herida profunda, como te dije hace un rato. Y generalmente esa herida profunda, si uno no le presta atención, se va a empezar a infectar. Y si se te infecta adentro, te vas a llenar no solamente de resentimiento, te vas a empezar a llenar de rencor. Porque te pasaste una vida esperando que el tiempo solucionara lo que tenías que solucionar vos. Y eso termina siendo enfermedad. Subí el volumen y bajá un cambio. Centrado en Vos, con la conducción de Osvaldo Damiani. Mientras más solo pienso tú en la lluvia, gotas de cielo, tú en la orilla de mi silencio, tú mi ternura, mi compañera, lo que yo busco, lo que más yo quiero tú. Tú en la lluvia, gotas de cielo, tú en la orilla de mi silencio. Y como todos los colores que alimentan la ilusión de un arco iris, así es ella de pintoresca. Y quizás yo no merezca la certeza de saber que la deseo de esta manera, pero si pudiera pintaría el recuerdo de mirar su sonrisa en el interior de mis pupilas. De ese modo la vería hasta al cerrar mis ojos, y me dirijo a ti con solo un corazón que de amor sabe poco. Varios motivos por los cuales estar a tu lado, y el deseo de convertir en realidad lo soñado. He esperado todo este tiempo, pero en ese momento me encuentro enfrente de una foto tuya, un papel, un lapicero, y la necesidad de plasmar lo que por ti yo siento. Y es que tú en las horas de amor eterno, tú cuando hablo, tú cuando sueño, tú en las noches que trae el viento, todos mis besos mientras paso pienso tú. Tú en la lluvia, gotas de cielo, tú en la orilla de mi silencio, tú mi ternura, mi compañera, tú lo que busco, lo que más quiero yo. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Seguimos en Centrado en Vos, gracias por los mensajes. Bueno, me alegro que les sirva, que estén ahí, porque siempre los mensajes son... Bueno, acá hay uno. Yo fui Penélope durante 10 años, pero bueno, salí de ahí, ahora vivo la vida y soy feliz. Karina dice que somos su compañía, ¿no? Todas las noches terminé a comer el mate y Centrado en Vos. Bueno, gracias, Cari. Bueno, bien, sí. Por ahí saliste, bueno, en realidad por ahí no, decís que saliste, así que bueno, bien, y gracias por, vos también sos nuestra compañía. Y en esto del tiempo, ¿no? Hay una vez escuché por ahí que nadie, una frase que decía que nadie puede beber el agua de un espejismo, ¿no? Y el espejismo, ese charco en el desierto que a lo lejos nos parece tan real y que se va como después diluyendo, ni bien nos vamos acercando, hasta que al estar suficientemente cerca nos damos cuenta de que realmente no existe. El agua no era más que una ilusión, que un deseo. Y algo similar suele ocurrir con el tiempo y con la vida. Desde lejos parece no acabarse, ¿no? Este jueguito hermoso que es la vida, que parece que nunca se va a terminar, pero se termina. Y a lo lejos parece no acabarse nunca. Vemos el fin como algo lejano que no va a suceder, ¿no? Que no va a suceder próximamente, pero ni bien nos vamos acercando, vamos haciéndonos conscientes de que, así como el charco, no era real la ilusión infinita del tiempo. La vida muchas veces está cargada de ilusión, y a veces es una ilusión pensar que porque dejo las cosas pasar, se van a acomodar. Siempre, lo que viene va a ser para mejor. Lo que viene va a ser para mejor si vos sanás en tu presente, si vos trabajás en tu presente, va a ser para mejor. Si no, es una ilusión. La vida está cargada de ilusión y de espejismos que nos hacen ver muchas veces lo ficticio como si fuese real, o lo finito como si fuese ilimitado. Y aunque a veces somos conscientes de muchas de las ilusiones que nos rodean, vivimos como si fuesen ajenas a nosotros, o sea, dejándonos llevar por la belleza del espejismo, ¿no? Que nuestros ojos ven. Y muchas veces al que nuestra mente da forma silenciosa y se aferra para calmar el miedo. El tiempo. Pitágoras, cuando era preguntado sobre qué era el tiempo, respondía que era el alma de este mundo. Y uno de los espejismos más comunes en nuestra vida es el que tiene que ver con el tiempo. Todos somos conscientes de que nuestros días y los de nuestros seres queridos algún día terminarán. Sin embargo, vivimos como si el tiempo fuese un camino que nunca llegara a su fin. Entonces siempre estamos muy ocupados, muy cansados, o simplemente no encontramos el momento para hacer eso que no borramos de nuestra agenda porque lo deseamos, pero que posponemos una y otra vez. No, estoy a full, no tengo tiempo, no puedo. ¿Qué te gustaría hacer? Tal cosa. ¿Y qué haces? No, estoy laburando, estoy con los chicos, no tengo tiempo. ¿Cuántas veces querés quedar con un amigo o una amiga que hace mucho tiempo que no ves? Poder recordarle lo que sentimos a esa persona que es especial. Agendarnos esa actividad que tanta ilusión nos hace, o hacer el viaje que por ahí siempre quisimos. ¿Cuántas veces estamos en esas actividades valiosas que posponemos para cuando tengamos tiempo? Y pasan los días, la semana, los meses, y algunas de las metas vitales que perseguimos son alcanzadas, mientras que otras van quedando relegadas y perpetuas hasta que tengamos tiempo. Pero a veces ese tiempo nunca llega. Y no hace falta morirse para perder el tiempo. Te puedes perder la infancia de tu hijo, el ir a buscarlo a la escuela, el acompañarlo a hacer un deporte, en ver cuando va a actuar la primera vez en el jardín. Te puedes perder el embarazo de tu mujer. Y aunque le hagamos como un vacío, la muerte nos va a alcanzar igualmente, te guste o no. Lo único seguro que tiene la vida es justamente eso, es la muerte. Por eso es tan importante vivir. Como decía Einstein, el tiempo es relativo. Metes el dedo en el fuego 10 segundos o estás con la mujer que amás 3 horas. ¿Qué se te pasa más rápido? ¿Cuánto tiempo vas a perder hasta solucionar lo que te hace sentir como el traste y que no te deja evolucionar en la vida? O poder conectarte con un otro, o con vos, obviamente con vos mismo, para poder hacer lo que querés, de la forma que querés, más allá de los resultados. Expresarle a alguien lo que sentís, cambiar el trabajo, empezar a estudiar, salir a caminar, hacerte un viaje. Hacer algo que te gusta, hacer, qué sé yo. Por ahí me escuchás y dices, qué lindo hacer radio alguna vez. Hacer radio, ir a hacer teatro. Qué sé yo, lo que sea. Porque se termina ahora. A veces no lo queremos ver. No, es que hay este chico que está hablando que no, sí, nos vamos a morir, pero no, ¿viste? No lo queremos ver. Sí, si uno entiende ese concepto, lo primero que va a entender es que las cosas empiezan y se terminan. Entonces, en la medida de lo posible, hay que tratar de disfrutarlas. Y no significa que tenés que hacer un montón de cosas, pero seguramente tenés uno o dos propósitos en la vida. como para quedarte todo el tiempo en la queja y terminar viviendo una vida chata. Porque uno puede ser extraordinario en lo ordinario, en el día a día, y evitar pensar en que las cosas se pueden terminar, o creer que son muchos los días que nos faltan. Es un pensamiento infantil. Tampoco podemos pensar todo el tiempo que iba a ser nuestro último día, ¿no? Ni podemos vivir aterrados con la llegada de la muerte. Pero sí podemos tomar conciencia de que tarde o temprano esto se termina. Lo mismo que las personas que queremos. Entonces, ¿por qué no aprovechar el momento presente? ¿Alguna vez pensaste en esto? ¿Por qué te cuesta tanto cerrar una historia? Porque seguramente no pensaste en la muerte. ¿Te pusiste a pensar en la muerte? ¿Te pusiste a pensar quién estaría ahí en el funeral? ¿Quiénes te acompañarían? ¿Qué diría alguno una vez que estás muerto? ¿Cuántas películas hay de estos, viste, que se enteran que van a morir y empiezan a hacer todo, viste, todo lo que tienen que hacer antes de morirse? ¿Con quién te hubiera gustado estar, compartir situaciones? ¿Qué no hiciste? ¿Qué te hubiera gustado hacer antes de morirte? ¿Y cuántas veces dejas las cosas de lado y dices, no, el tiempo lo va a acomodar, pero no tiene que ver con el tiempo? Tiene que ver con que querés quedar bien con todo el mundo. Que tenés miedo de decir lo que sentís. Y la única persona que va a estar con vos de que nacés hasta que te morís sos vos. Y si sos de fe, Dios. Y el Dios que le digo siempre, el Dios que es Dios amor a la vida, el que vos quieras creer. Si no tenés amor por la vida, y si no podés hacer extraordinario lo ordinario, ¿qué sentido tiene? ¿Y qué te va a ayudar? ¿Qué te va a solucionar el tiempo? Lo único que haces es perder la libertad cuando le dejás al tiempo las decisiones que tenés que tomar vos. Gastás la vida para perder la libertad. Una vez lo escuché a Mujica, el presidente uruguayo, el viejito Mujica, dijo en un video, ¿no?, que la única cosa que no se puede comprar es la vida, que la vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder la libertad. Hermoso mensaje, fuerte, ¿no? Pero te da valor, le da valor a lo que es la vida. La vida se pasa, se gasta y no vuelve. Y el tiempo es valioso para malgastarlo persiguiendo metas que no concuerdan con lo que vos sentís, con lo que vos querés. O malgastarlo esperando que te solucione, ¿qué si vos no accionás? Si vos no te revisás, si vos no intentás perdonarte, sanar, perdonar al otro, expresar lo que sentís, qué sé yo lo que hicieron con vos, qué te pasó, si te malcriaron, te abandonaron, te pegaron, no te quisieron, te denigraron, qué sé yo, te abusaron, no sé qué pasó. Pero sí sé que vos tenés el poder de ver qué vas a hacer de vos con lo que hicieron de vos. Y ahí no depende de nadie. Y nos podemos equivocar. Todos tenemos un margen de maniobra, pero tenemos que invertir el tiempo en eso que para nosotros es valioso. Y en la sociedad que vivimos y con los quilombos que están pasando hoy en día, estamos todos, ¿no?, desesperados y corriendo y vendo. Y si queremos poder comprar bienes o servicios básicos, tenemos que trabajar. Y el trabajo a veces hay, a veces no hay. Necesitamos plata para muchas de las cosas que necesitamos en el día a día. Entonces parece que ese dinero nos permite vivir. Pero en contra del famoso dicho, no nos da la felicidad. Porque no le ponemos un sentido de tiempo. Y la vida tiene que tener un significado. Ponele un significado. Porque los objetos sí nos van a dar una satisfacción. A mí me gusta tener, qué sé yo, el celular, veo. Te van a dar una satisfacción momentánea. Y en algún punto van a cubrir determinada necesidad. Pero esa satisfacción no perdura lo suficiente. Porque, a ver, pocas personas van a sonreír con nostalgia al recordar el teléfono anterior que tenían. Porque están chochas y mirando todo lo nuevo que tiene el nuevo. Ahora sí, nos emocionamos al pensar en esos momentos que compartimos con quienes amamos. Los bienes materiales nos facilitan la vida, un mejor auto, una casa en la costa, qué sé yo. Pero no te llenan de valor. Y a diferencia de los objetos, las experiencias te llenan de significado y de valor en toda tu vida. Porque te permiten experimentar momentos que son valiosos y poder, ese es el verdadero tesoro. Eso sí se puede atesorar en la memoria. Y uno se puede emocionar cada vez que lo recuerda. Recordar, no extrañar. Obvio que podemos recordar. Por eso el tiempo. El tiempo no se detiene. Y el reloj sigue funcionando. Y avanza. Y va hacia un final que sabemos cuál es y que es inevitable. Por eso es importante que aprovechemos esos momentos que pasan y nunca vuelven, para que cuando el reloj deje de sonar, sonriamos al poder recordar esos instantes valiosos que alguna vez vivimos. Te deseo un descanso reparador y gracias. Gracias por acompañar, gracias por los mensajes, gracias por ser parte de Centrado en Vos. Un poquito a tu corazón, si trabajarás para que los miedos empiecen a ser parte de las anécdotas y el pasado solo será eso y nunca una barrera para el futuro,